Tenemos en nuestros estudios a la licenciada Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, que vino a hacernos el balance 2019 de su área a cargo y de todas las oficinas también, ¿no? Es así, sí. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por haber venido. Bueno, Alejandra, contanos, ¿cómo fue el trabajo de grupos vulnerables? Es una oficina que tiene mucha temática para tratar, muchos temas en particular. Tenemos, derechos de pueblos indígenas y discapacidad, violencia contra la mujer, violencia de género, ¿no? Es decir, son muchos temas para tratar y para trabajar. ¿Cómo ha sido este año? Bueno, ha sido un año intenso, de mucho trabajo, pero digamos con logros importantes e interesantes. Cada una de las oficinas ha tenido como algunas metas por cumplir y que algunas de ellas se han alcanzado, y lo cual nos llena de satisfacción. Por ejemplo, en la oficina de niñez y adolescencia se ha trabajado mucho con algunos temas que son sumamente importantes, como por ejemplo el trabajo infantil. Sí. A partir de investigaciones que nosotros realizamos y el ponernos, digamos, en contacto con distintas organizaciones, esto dio lugar a el vínculo con el RENATRE, que es el registro de todos los que son los trabajadores rurales. Uh-huh. Porque ellos hacen visitas a los campos y ahí detectan este tipo de situaciones que ellos no pueden abordar porque no tiene que ver con su trabajo, digamos. Pero a partir de este convenio que nosotros firmamos, lo que nos permite es establecer un registro y a partir de eso tratar de proponer o exigir determinado tipo de programas o políticas públicas en este sentido. Otro tema muy importante que hemos estado trabajando y que seguimos trabajando tiene que ver con el suicidio adolescente. ¿Qué pasa con esto que muchas veces está invisibilizado? La necesidad de hacer algunas modificaciones en los marcos normativos, como por ejemplo la ley de salud mental, ¿no? Que pone algunas trabas que no favorecen en lo que es el tratamiento y el abordaje de esta problemática. Ajá. Otro tema también como muy muy serio tiene que ver con las uniones, se denomina en general como matrimonio infantil, pero digamos el matrimonio como tal en Argentina está prohibido. Claro. ¿No? Tenés que ser mayor de 18 años o tener 16 y tener el permiso de un tutor o de un juez. Pero sabemos que existen, uniones de hecho con chicos menores de edad, y esto es mayor la cantidad de lo que realmente creemos, sobre todo en el interior del país, muchas veces asociado a situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, que entonces las familias dan a su hija o a su hijo para estas uniones. Uh-huh. Con personas adultas, muchas veces también tiene que ver con la explotación sexual o con la explotación laboral, ¿no? Uh-huh. Otro tema también importante y muy ligado a la situación de vulnerabilidad de los niños es el abordaje de algunos comedores escolares y la deficiencia que tienen en cuanto a los insumos como para poder hacerse cargo de toda esta problemática. Sí. Es un tema sumamente importante, además de las condiciones de los comedores, el acceso al agua potable, que sobre todo, insisto, en el interior del país, uh-huh, es donde tipo de situaciones, sí, aparece. Uh-huh. También cuando intervienen, digamos, una de las cuestiones que nosotros trabajamos en el área tiene que ver con trabajar varias oficinas en conjunto porque hay problemáticas que se cruzan, digamos, pueblos, sí, originarios con el tema de las uniones infantiles o con el tema del acceso al agua, sí, o con, claro, el tema de trata, digamos, hay muchas, es todo transversal, se transversaliza, y por eso de muchas de las actuaciones que nosotros llevamos a cabo lo hacemos entre distintas oficinas. Y bueno, uno de los temas que también este año tuvo mucha repercusión o por lo menos mucha consulta de la gente es el tema de las personas con discapacidad y, bueno, el acceso a ciertos beneficios, ¿no? Sí, hubieron dos situaciones, o todavía están en marcha, sobre todo una, que es el certificado médico obligatorio, que el CMO, que se tenía que hacer de manera digital. La gente empezó a recibir telegramas diciendo que debían cumplir con este requisito y si no se daba de baja su pensión. Y cuando iban a un centro de salud no sabían nada, no sabía cómo se implementaba, no tenían acceso a redes y demás. Uh-huh. con lo cual se hicieron pedidos de informes, se hizo una recomendación, de manera que primero garantizaran que el sistema funcione antes de exigir a la gente que cumpla. Claro, además habían dado un plazo de 60 días en un principio, que era imposible cumplirlo, era imposible cumplir con toda la tramitación de toda la gente que había. Exactamente. Entonces se pidió prorrogar eso y por lo menos no terminarlo hasta que se pudiera, hasta que se vendieran las situaciones como para que la gente pudiera hacerlo. En principio que garantizaran que el sistema estaba en pleno funcionamiento en todo el país, y recién ahí que se enviara los telegramas, digamos, a la gente. Sí. Otro tema que sigue de una manera bastante importante tiene que ver con las pensiones no contributivas y la demora en la tramitación de estas pensiones. Sí. Hay gente que lleva 3 años, 4 años, hasta hemos tomado una que es del 2013, o sea, son 6 años que la persona está todavía tramitando su pensión no contributiva sin, digamos, decirle no le corresponde, o sea, está esperando que le digan si le corresponde o no le corresponde, ni siquiera estamos hablando, ¿no? Entonces, estas demoras también, y esto hizo que nosotros hiciéramos exhortos para que resolvieran de una manera, porque pensemos una persona con discapacidad que está pidiendo una pensión, está en una situación de vulnerabilidad, por supuesto, ¿no? Y no puede esperar 3 años, 4 años. ¿Sus derechos dónde están? Exactamente, sí. Digamos, y hay todo un marco normativo que sustenta a esta persona para poder reclamar este derecho. Seguro. Otro tema que también apareció mucho tiene que ver con los turnos en la renovación del símbolo internacional de acceso para los automóviles. Sí. Circular. Claro, digamos, cuando se sacaba el turno, la persona estaba, ponele, a un mes o dos de que se le venza, y le daban para dentro de 7 meses, para dentro de 8 meses. Con lo cual... Tenemos un caso de una compañera acá en el área que pasa lo mismo, sí. Bueno, nosotros hemos tramitado cantidad de estas situaciones, porque eso deja que esa persona durante ese lapso no pueda circular ni estacionar, digamos, con todas las cuestiones que tiene que ver con su derecho, digamos, su derecho, ¿no? Exactamente, sí. Pero su derecho, por suerte, nosotros hemos conseguido que prácticamente todos los casos que hemos tenido lo han resuelto, se han adelantado los turnos y demás, porque sin duda es una muestra absoluta de ir en contra de un derecho totalmente que tiene esta persona, ¿no? Otros temas con el tema de discapacidad tiene que ver con el cupo laboral. Algo importante que también realizamos tiene que ver con los subtitulados y el sistema de closed caption. Muy bueno. Hemos hablado ya del tema este. Hemos hablado del tema, hicimos una recomendación. Hay una ley que lo ampara esto, ¿no? Pero todos los controles remotos tienen el CC. Claro, pero y el ENACOM tiene que controlar, digamos, es el ente que tiene que controlar que todas las emisoras del interior del país y también las nacionales resuelvan este tipo de situación, y es lo que habitualmente no sucede. No sé. Y con la oficina de género, ¿cuáles fueron los temas principales este año? Bueno, el tema de violencia de género sin duda ha sido un tema muy importante, y además hemos estado también siguiendo los resultados que se iban obteniendo a través del observatorio que tenemos dentro de la Defensoría, y a partir de ello también analizando las políticas públicas que se implementan y cómo estas impactan o no en la baja de los femicidios. Hubo varios casos individuales, digamos, de violencia laboral que también se estuvieron tramitando. También temas que tienen que ver con la diversidad sexual, la posibilidad de acceder o no a tratamientos y a operaciones con el tema de género, y dos temas muy importantes que hemos trabajado tiene que ver con el seguimiento de la ley Micaela, que es aquella que se decide que todos los miembros de los distintos poderes sean capacitados en cuestiones de género, ¿no? Entonces, ver cuáles son, si efectivamente esto se hizo a través del Instituto Nacional de las Mujeres, cuáles son los contenidos que se están brindando y demás. Junto con esto, todo lo que es el cuerpo de abogados, ¿no?, que se aborda en toda la temática de violencia de género, y la ley Brisa. La ley Brisa, muy importante. Lo de la ley Brisa es súper importante. La reparación para víctimas, bueno, para niños y niñas víctimas de femicidio, ¿no? Hablamos mucho nosotros acá en la radio de esa ley. Sí. Claro. Hemos hablado mucho, han habido muchos obstáculos, sigue habiéndolos. Y por eso para nosotros es muy importante difundir este derecho que tienen todos los niños que han sido... sí, que han sido víctimas de eso, ¿no? Uh-huh. Hasta acá la primera parte de la entrevista a la licenciada Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación. Continuamos la semana próxima. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.